tienes que mover la espalda y la colita como zángano. Y un pasito tum tum, y otro pasito tum tum, y un pasito tum tum, y otro pasito, y un pasito tum tum, y otro pasito tum tum, y un pasito tum tum, y otro pasito. Y otro pasito.